en la playa blanca de arena caliente hay rumor de cumbia y olor aguardiente. En la playa blanca de arena caliente hay rumor de cumbia y olor aguardiente. La noche en su traje negro estrellas tiene a millares y con rayito de luna van naciendo mis cantares. Las gaitas se quejan, suenan los tambores, en la noche buena de los pescadores. Las gaitas se quejan, suenan los tambores, en la noche buena de los pescadores. En toda la ranchería se ven bonitos altares, donde anillos y tambores interpretan los cantares. Habla con la luna, habla con la playa.